Cuando nosotros, que ahorita somos mayores, éramos niños, las fotografías no se sacaban como se sacan ahora. Hoy en día casi todo el mundo saca las fotografías con su smartphone, con su teléfono inteligente. Pero antes de que la gente usara el teléfono inteligente, usaban las cámaras digitales. Han conocido las cámaras digitales, ¿verdad? Y antes de que la gente usara las cámaras digitales, se usaban otro tipo de cámaras. Eran unas cámaras que usaban un producto que le llamábamos rollos fotográficos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eran unas películas de un material llamado acetato, que era como un plástico delgado y negro, que venía encerrado en un tubito de metal. Uno compraba la cámara por separado y comprabas estos rollos y había de 12, de 24 y hasta de 36 fotografías de exposiciones. Y tú comprabas esto y entonces tenía hoyitos que entraban en un engrane de la cámara, lo jalabas, lo enrollabas y luego cerrabas la cámara y entonces le empezabas a dar cuerda y por dentro salía esta tira como de plástico negro y ahí sacabas las fotos. Entonces tú enfocabas, sacabas la foto y en la foto se impregnaba una imagen de una persona o de una realidad que capturaba un momento y quedaba impregnada en esa película, pero tenía que estar siempre en oscuro. Y ya cuando se acababan las fotografías de tu rollo, el rollo adentro de la cámara se volvía a guardar y entonces ya lo sacabas. Y para poder ver lo que se había impreso, por así decirlo, plasmado en esa película, tenías que ir a un laboratorio de revelado. ¿Se acuerdan de eso? Tenías que ir a revelarlas. Así se decía, tengo que ir a revelar los rollos. Y a veces eso era caro, ¿eh? Cada rollo costaba su buen dinerito. Y a veces la gente no tenía dinero para ir y revelar el rollo, así que los iba guardando. Ahí los ponía en un cajón, en una cajita, o en un calcetín, qué sé yo, ¿no? Y entonces a veces se le juntaban varios rollos y la gente decía, ya voy a ir a revelarlos. Entonces agarraba los rollos, iba a las tiendas donde los revelaban y eran unas máquinas muy grandes. Cuando yo cortejé a Lilia, cuando yo empecé a platicar con ella, ella trabajaba en uno de esos centros de revelado, Fujio, no sé qué era. Y era una máquina moderna la que ellos usaban y era grande, comparado con lo que hoy en día tú compras una camarita de esas Polaroid y ahí te da las fotos inmediatamente o en una impresora pequeña, vas a las fiestas, a las bodas, te pones ahí un gorrito y ahí mismo te dan la fotografía impresa. Pero antes para conseguir una fotografía impresa tenías que revelar estos rollos. Bueno, ¿por qué le llamamos a ese proceso revelado? Porque ya había una información ahí. Simplemente no la podías ver. Tenías que llevarla a un proceso donde trabajaban con la luz para que eso finalmente se hiciera visible y al final te daban tu fotografía y también tus negativos. Ese le llamaba negativos. Que eran esos pedacitos del filme que ponías a contraluz y se veía un poco de color, pero invertido. Pero ya en la fotografía impresa se veía la imagen tal y como fue. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad? Todavía tenemos fotografías de eso. Hoy en día nos las están digitalizando porque ya cada vez es menos frecuente. Se deterioran con el tiempo esas fotografías de papel, pero así crecimos nosotros. Al mensaje de hoy yo le puse tres revelaciones como título. Las tres revelaciones. Así como si tú hubieras guardado tres rollos, pero quieres saber qué traen allá adentro. Entonces vas y los revelas. Así hoy vamos a ver tres eventos en la vida de Jesús, tres comentarios para ser exactos, tres cosas que Jesús dijo que nos revelan verdades muy importantes. Miren, los evangelios, estos libros que hablan de la vida de Jesús, no son libros que se escribieron sin cuidado, sino que se escribieron con una intención en mente, la de llevar a los lectores a ciertos puntos máximos para que entendieran ciertas verdades. Todos los evangelios, cuando tú los lees, al final te dejan muy claro ¿Cuál era el punto máximo al cual querían llevar a los lectores? ¿Cuál era el evento más importante? ¿Y cómo lo sabes? Porque es la parte de los evangelios que recibe más cantidad de atención y más énfasis. Y estamos hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Entienden lo que decimos? Un evangelio como el Evangelio de San Juan le dedica a la vida entera de Jesús los primeros 12 capítulos, pero del capítulo 13 hasta el final nos cuenta lo que pasó en la vida de Jesús en sus últimos 24 horas antes de la cruz y luego la resurrección. O sea, la mitad del Evangelio de Juan se dedica casi nada más al último día antes de su muerte y su resurrección, para que vean si no era lo más importante. Pero nosotros, y en los otros evangelios es algo parecido. La muerte y la resurrección es lo más importante. Pero en la primera parte de los evangelios, en los 3 años del ministerio público de Jesús, los 3 evangelios van llevando al lector hacia un punto máximo. Y luego de ahí los vuelven a empezar hacia la cruz. Hoy vamos a leer la historia del punto más alto. Vamos a llegar al primer punto de lo más alto de los relatos de los evangelios acerca de Jesús antes de que empiece la cuenta regresiva hacia la cruz. Y este es el capítulo 9 de Lucas. En el capítulo 9 de Lucas, si ustedes se adelantaran al versículo 51, leerían lo siguiente. Lucas 9:51 dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, o sea, cuando Jesús muere, resucita, se va al cielo. ¿Entienden? De eso está hablando. O sea que Lucas ya sabía el final desde el principio, obviamente. Cuando se cumplían los días de su ascensión, Lucas 9:51, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo que está diciendo Lucas 9:51 es que todo lo que va a pasar en Lucas a partir del capítulo 9, versículo 51 en adelante, ya es cuenta regresiva. Jesús va hacia la cruz. ¿Entienden lo que decimos? Así que lo que dice Lucas 9 es el punto máximo de todo lo que hemos leído en estos capítulos anteriores. El capítulo 9 ya nos dice las últimas cosas más importantes. Por eso en este capítulo es muy importante que prestemos atención a lo que Jesús va a decir, porque Jesús lo que va a decir aquí es como la cima de la primer montaña. Hay 2 montañas en el Evangelio, la de los 3 años y la de la última semana, que es la cruz. Así que la punta de la M, si nos imaginamos los Evangelios como una M, la segunda punta de la M es la cruz, pero la primer punta está aquí en el capítulo 9 de Lucas. Y vamos a empezar a ver por qué es tan importante que descifremos lo que Jesús está tratando de decir. Así que vamos a ver 3 revelaciones. Así como revelabas los rollos, vamos a revelar 3 mensajes de Jesús y sacar su significado. El primero está aquí en el versículo 18. La primera revelación de Jesús en Lucas 9. Versículo 18. Es una revelación acerca de su identidad. Diga identidad. ¿Qué entiende por identidad usted? Pues quién es una persona, ¿no? Todo el mundo le dice Clark Kent, pero solo unos pocos saben que su verdadera identidad es Superman, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Vamos a descubrir su identidad. Y lo vamos a descubrir porque él mismo nos lo va a decir. Así que vayan ahí en Lucas 9, versículo 18. ¿Ya estamos listos? Leo, ya saben, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Les doy un poco de contexto. Esta historia también aparece en Mateo y en Marcos. ¿Está claro? En Mateo capítulo 16 y en Marcos capítulo 8. Y aquí en Lucas capítulo 9. Los otros 2 evangelios nos dicen que ellos estaban en Cesarea de Filipo, en una región ya muy al norte. Y no había una multitud con ellos, solo estaba Jesús con sus apóstoles. Y entonces Lucas es el único que nos dice que estaba Jesús orando a solas. No nos dice Lucas que estaba pidiendo Jesús en oración. Solo nos dice que estaba orando. Pero ustedes van a descubrir por lo que Jesús estaba orando muy pronto. Porque después de que Jesús termina de orar, Él toma la iniciativa. No le preguntan, sino que Él les pregunta a ellos acerca de algo. Y a través de dos preguntas que Jesús les va a hacer a los apóstoles, Él los va a provocar que piensen y que digan algo, que es lo que Él quiere. Así que, así es como uno debe leer la Biblia en su contexto. Jesús, por un lado, está orando y después de que termina de orar, empieza un tema y Él los va a llevar a través de estas preguntas a un punto. Así que lo lógico es pensar que lo que Jesús estaba orando es que Dios le concediera que sus apóstoles entendieran ese lugar hacia donde los quiere llevar. Y vamos a ver cuál es ese lugar. ¿Estamos listos? Entonces, Él termina de orar y les hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que les hace? ¿Alguien la observó? ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Es una pregunta acerca de su propia identidad, según la opinión de la gente. ¿Sí o no? A ver, quiero que ustedes me digan, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y entonces, pues ellos le responden, versículo 19. Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. Pues obviamente no era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era otra persona diferente que lo había bautizado a él. O sea, como que Jesús fuera que la reencarnación o ¿de qué? Otros, Elías. ¿Quién fue Elías? Un famosísimo profeta del Antiguo Testamento. De hecho, Malaquías y otros pasajes del Antiguo dicen que antes que viniera el Mesías, Elías iba a venir. Entonces hay gente que pensaba que Jesús era el preparador del Mesías. No el Mesías, pero Elías. U otro de los profetas antiguos que ha resucitado. Sé que la gente era medio supersticiosa, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, dice en el versículo 14 de Mateo 16 que algunos incluso decían que iba a ser Jeremías. Pero la cosa es que la gente decía que Jesús era otro profeta o la reencarnación de otro profeta. Así que Jesús procede a una segunda pregunta y ahora ya no les pregunta quién dice la gente, sino en el versículo 20 les dice, ¿y ustedes qué opinan? Según ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y entonces Pedro toma la palabra, se adelanta. Ese es Pedro, ¿no? Se adelanta. Yo les gano, ¿no? Tú eres el Cristo de Dios, dice. Eres el Cristo de Dios. Hermanos, esta es la pregunta que los evangelios quieren responder. Cuando los autores Mateo, Marcos, Lucas, Juan escribieron sus libros, ellos esperaban que esos libros cayeran en las manos de alguien. Y que esa persona, cuando leyera ese libro, pudiera responder una pregunta. Y la pregunta era, ¿quién es Jesús de Nazaret de verdad? ¿Y cómo sabes tú, Luis, que ellos tenían eso en mente? Bueno, porque ellos no lo dejaron saber una y otra vez. Solo para darles un ejemplo, miren. Por si ya se les olvidó, a los que han estado estudiando Lucas conmigo desde hace ya muchas, muchas semanas. En el capítulo 5 leímos una historia de un hombre que le trajeron a Jesús por el techo. Estaba tan llena una casa, Jesús estaba enseñando, abrieron el techo, descendieron un hombre cuadripléjico que no se podía mover en una camilla. Y cuando se lo bajaron, ¿qué esperaban los amigos que le llevaron a ese enfermo a Jesús? ¿Qué esperaban? Ustedes ayúdenme. Que lo sanara. Pero Jesús, en lugar de curarlo, le dice, tus pecados te son perdonados. Pues ahí todos empiezan a voltear a ver como diciendo, bueno, gracias, ¿verdad? O sea, Jesús valoraba más algo que la sanidad. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Pero también dice que allí ese día, en Lucas 5, que había unos hombres religiosos allí y que ellos empezaron a pensar en sus corazones. Y lo que ellos pensaron, según Lucas 5:21, fue una pregunta. Y la pregunta que ellos hicieron fue, ¿quién es este para perdonar pecados? Es la primera vez que leemos en el Evangelio que alguien, unos escépticos religiosos, se preguntan, ¿quién es este? Así que nos dejan esa pregunta ahí. Y con el milagro Jesús va a responder esa pregunta, ¿verdad? Luego en el capítulo 7, también otra historia que yo les conté hace a su debido tiempo. Un hombre fariseo llamado Simón invita a Jesús a cenar con sus discípulos y sus amigos están allí sentados a la mesa y en eso una mujer pecadora se infiltra entre la multitud y llega y le empieza a lavar los pies a Jesús y a secárselos, a lavárselos con sus lágrimas y a secárselos con sus cabellos. Y entonces dice el relato en Lucas 7:49 que los enemigos de Jesús se preguntaron, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Así que una vez más se presenta esta pregunta. ¿Quién es este? En el capítulo siguiente, en el capítulo 8, se nos contó la historia de la vez en que Jesús sube una barca con sus discípulos y los hace cruzar el mar y él se queda dormido. Ustedes tal vez se acordarán porque yo lo enseñé aquí. Y Jesús iba dormido profundamente, dice, cuando se desata una tempestad. Y el viento arreció y azotaban las olas, la barca casi que se rompía. Y ellos, desesperados, van y lo despiertan. Señor, despierta, ¿no te importa que perecemos? Y Jesús así se levanta y dice al viento y al mar, ¡calla! ¡Detente! ¡Enmudece! Y dice que de inmediato se hizo una bonanza. Y cuando pasa eso, los discípulos entonces dicen una pregunta. Y la pregunta que ellos hicieron en el capítulo 8, versículo 25 es, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Luego llegamos aquí al capítulo 9. El rey Herodes Antipas manda decapitar a Juan. Pero luego empieza a escuchar acerca de este Jesús que hace tantos milagros y tantas señales y prodigios. Y cuando oye ese reporte, dice Lucas 9:9, ahí lo tienen ustedes a la vista, dice que Herodes se preguntó, ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Y finalmente, entonces aquí en el versículo 18, ya no son los fariseos, ni los escribas, ni los mismos discípulos, ni el rey Herodes, ahora es Jesús mismo que le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y por último, en el versículo 20 les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Así que la pregunta del Evangelio es, ¿quién es Jesús? Para ustedes que ya viven 20, 21 siglos después de Cristo, cualquiera que te pregunte, ¿quién es Jesús? Pues tú vas a decir, ah, Jesús es el director de la religión más grande del mundo, o es el Mesías. Tú ya te sabes las respuestas en automático. Pero realmente lo más importante no es lo que tú me respondas a mí, sino es lo que realmente crees en tu corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahora Pedro va a responder por todos ellos. Y Pedro ahí en el versículo 20 acabamos de leer, él responde, tú eres el Cristo de Dios. Y eso para un judío significaba, tú eres el Mesías, espera. Jesús de Nazaret es el Mesías que Dios nos ha enviado. Es lo que dice Simón Pedro. Si nosotros hubiéramos comparado la respuesta de él en los otros evangelios, hubiéramos visto que con ligeras variaciones, pero él siempre dijo lo mismo, tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente, dice en Mateo 16. Ahora, en Mateo 16 se agrega algo que no aparece aquí en Lucas. Pero escuchen lo que dice ahí. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló. Diga, revelar. ¿Se acuerdan cómo empezamos este estudio? Las tres revelaciones, les dije. Y esta es la primera. Aparentemente Jesús nada más les está haciendo preguntas y respuestas. Él está orando y luego les hace preguntas. ¿Quién soy yo según la gente y quién soy yo según ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bendito seas, Simón. Porque esto que acabas de decir no te lo reveló ningún ser humano. No lo escuchaste en la escuela dominical, ahí de la iglesia. No lo leíste en un libro, no lo leíste en CNN. No te llegó en un Twitter, Esto no te lo dijo ninguna gente. Esto te lo reveló, dice Jesús, mi Padre que está en los cielos. ¿Oyen lo que estamos diciendo? Que Pedro llegara a convencerse de que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado, no es, como muchos de nosotros pensamos, solamente una conclusión lógica a la que Pedro llegó, sino que fue algo en donde Dios, desde el cielo, mi Padre que está en los cielos, le mandó como un rayo de luz espiritual en su conciencia, y hubo un momento en que Pedro dijo, a ver, espérame. Primero el paralítico aquel, de hecho, abrieron mi casa, porque muchos creen que era la casa de Pedro donde sucedió aquel milagro. Me rompieron el techo, ¿verdad? Y aquel paralítico salió con la camilla en la mano. Y luego el día de los cabellos y la tormenta. Y él llegó a un punto así como dijo, y se lo iluminó, dijo, no, este es más que un maestro. Este es más que un profeta. Yo creo que hasta se le hizo chinita la piel y dijo, es el Mesías, este es el Mesías de verdad. Y se convenció en su corazón. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Y esto a nosotros nos hace preguntarnos por qué Jesús quiso provocar en ellos esta conversación aquel día. Jesús provoca la mente de ellos a través de estas preguntas con una intención. Jesús quiere que cristalicen en su mente y en su corazón quién es Él. Porque esa es la pregunta que estamos contestando en el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Miren, hermanos, fíjense ustedes lo que la gente cree de Jesús hoy en día. Ustedes se pueden fijar lo que la gente cree de Jesús por lo que hace la gente, no solo por lo que dice. O sea, la gente dice, ¿quién es Jesús? Oh, es el Salvador. ¿Entonces tú ya estás salvado? No. No, eso no. Bueno, depende. ¿Depende de quién? Pues de cómo me porte. Depende de cómo... Pues en realidad, ¿de quién es Salvador Jesús? ¿Ven? ¿De realmente qué cree la gente? Otra gente dice, ¿quién es Jesús? No, pues Jesús es el Hijo de Dios. El Salvador, el... Mira, la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Sí, pero pues él es muy importante, está muy enojado o muy ocupado. Mejor vamos a apoyarnos en San Luis Floriano. Santa Marta de, yo no sé. ¿Ven? O sea, la gente dice que Jesús es suficiente, pero en realidad... Con lo que hace, dice, no, pero él está muy ocupado, ¿cómo lo vamos a molestar? Mejor vamos aquí a orarle a Santo Toribio Floriano, o qué sé yo, ¿no? Prenderle su veladora o algo. Ahora, esas cosas son muy pintorescas y muy emocionales, ¿eh? Cuando tú creces en un ambiente religioso, tus recuerdos se apegan a las experiencias, pero no por eso las convierten en correctas. Jesús se para y está orando en un lugar aparte por sus discípulos. Y finalmente consigue que Pedro diga, tú eres el Cristo. Y le dice, dichoso tú, Dios te lo reveló. Entonces regresémonos un poco en el tiempo y preguntémonos, ¿por qué creen que Jesús estaba orando? ¿Qué creen que Jesús le estaba pidiendo a Dios ese día en la mañana? Ahí está. ¿Ven? A menos que Dios no intervenga, la gente no puede ver, por más que le expliques, hasta que le hagas milagros. Se los atribuyen al diablo. ¿No hicieron eso con Jesús? No, este por Belcebú hace milagros. Miren, hermanos, yo tengo seres queridos muy amados para mí, que no creen. Y yo les explico, y a veces se burlan, y otras veces me siguen la corriente, otras veces de plano me ignoran. Igual que ustedes. ¿Verdad que tenemos gente que amamos así en nuestras vidas? No se lo tomen personal. Mejor aprendamos del Señor Jesús. Oremos por ellos. Si Dios no les revela a ellos, no pueden ellos entender, no pueden ver la grandeza y la suficiencia de Cristo. Pero antes de preocuparnos por otros, pregúntense en ustedes. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Realmente Jesús es todo para ti, es el Mesías. Si de veras Jesús es eso que decimos, entonces, pues deberías confiar más en Él. Deberías orar más a Él o en el nombre de Él. Él es el Mesías, no hay otro. No hay otra puerta entre la eternidad y nosotros que no sea Jesús. Cuando estés en tus angustias, en tus confusiones, cuando tengas miedo a la muerte o a la perdición, Jesús es la persona correcta. Jesús. Lo que tú hagas va a demostrar quién es Jesús para ti, lo que tú hagas con Jesús. Pero a Jesús no solamente le interesaba que ellos tuvieran una revelación de su identidad. A Jesús también le interesaba que ellos tuvieran una revelación de su misión. Segunda revelación. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que Él dice. Ahora va a cambiar de tema Jesús. Y dice en el 21, pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. O sea, Jesús quería que se esperaran, que ellos no le dijeran a todo el mundo que Él era el Mesías hasta que no se cumpla su misión, porque ahora es la segunda revelación que les va a dar. Versículo 22. Y les dijo, ahora quiero que sepan esto, antes de que lea el versículo 22. Esta es la primera vez, hermanos. Lean todo el Evangelio otra vez, si no me creen. Esta es la primera vez que Jesús les va a decir claro y directo a los apóstoles que Él vino a morir. Ya no se va a andar por las ramas como con Nicodemo en Juan 3, que le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue como un enigma para Nicodemo, ¿entienden? Como la serpiente fue levantada, la historia de Números, y el Hijo del Hombre se ha levantado, ¿qué querrá decir? No, ¿de qué estaba hablando Jesús? De la cruz, ¿me entienden? Pero no fue así tan claro. O cuando echó los mercaderes en el templo y azotó las mesas y con los látigos y les dijo, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Entonces la gente le dijo, 41 años se tardó Herodes en levantar ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero dice Juan, pero él hablaba de su propio cuerpo, de la muerte y de que habría de resucitar. Pero que era como enigma para ellos, ¿entienden? Pero esta es la primera vez donde Jesús ya no se va a andar con adivinanzas. Y a sus discípulos les va a decir lo siguiente. El Hijo del Hombre, o sea, Él, debe padecer mucho. ¿Qué es padecer? Sufrir. Y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Hermanos, ¿quiénes son los ancianos? Los líderes. Los líderes del gobierno de Israel. ¿Quiénes son los principales sacerdotes? Pues las personas de más alto rango espiritual en el país. Y los escribas, los eruditos de las escrituras. O sea, la gente más importante del país dice, lo va a rechazar. Eso literalmente significa lo va a reprobar. ¿Saben qué significa reprobar, verdad? Que alguien te revisa, a ver, no. No pasas, tache. No sirve. Reprobar es que revisas algo y no da la talla, según tú. No pasa el quality control. Para el liderazgo de Israel, Jesús no es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que está diciendo. ¿Entienden lo que decimos? Tú ya lo entendiste, Pedro. Pero los más importantes de este país, te lo adelanto, no solo no lo van a entender, sino que van a reprobarme y van a matarme. Les dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos, más claro no se puede. Les dice, voy a sufrir porque me van a rechazar como Mesías ellos, los líderes, y me van a matar, pero voy a resucitar. Y de hecho, si se adelantan al versículo 26, porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Así que Jesús no solamente cree que va a sufrir, que va a morir y que va a resucitar, sino que también va a ser glorificado y que va a volver en gloria. ¿Entienden? Eso es lo que Jesús cree y se los está diciendo a ellos. Por adelantado, conste que todavía no pasa nada de eso cuando Jesús se los dice. Eso que les acabo de decir, hermanos, es la misión por la cual Jesús vino al mundo. Jesús sí vino a curar enfermos, a consolar a los que sufren, a darnos grandes enseñanzas. Pero Jesús vino a morir, a sufrir, a resucitar y a advertirnos que un día Él va a regresar en gloria a juzgar vivos y muertos. Eso, hermanos, es la misión de Jesús. Es la segunda revelación en este capítulo. En la segunda mitad del Evangelio, esto se va a cumplir cuando lo maten. Pero aquí, esto está siendo profetizado claro y directo. En primer lugar, Dios quiere que nosotros comprendamos quién es Jesús. Es el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Nuestra única esperanza. Segundo, Dios quiere que sepamos a qué vino Jesús. Jesús vino a morir por nosotros, a resucitar y a advertirnos que un día va a regresar por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y qué con eso? Se preguntará. Tú puedes entender estas cosas y todavía estar en el mismo lugar. Pero estas dos revelaciones, la revelación de su identidad, quién es Jesús, y la revelación de su misión, a qué vino Jesús, tienen el propósito de provocar en nosotros una respuesta. Esa es la tercera y última revelación. Una revelación de su llamado en los versículos que siguen, versículo 23. Y a todos les decía, y ahora Jesús le dice a sus discípulos, pero a todos, incluyendo a quién. Y a todos, ¿a quién incluye eso? A todos, o sea que si tú hubieras estado allá, también a ti. ¿Entiendes? Y note que dice el texto, y a todos les decía, no dice y a todos les dijo, porque si hubiera dicho y a todos les dijo, quiere decir que esto lo dijo una sola vez. Pero si dice, y a esto a todos les decía, quiere decir que esto Jesucristo seguramente lo repitió muchas veces. ¿Entienden? Bueno, ¿qué es lo que dijo? Pues ahí lo dice claramente. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su colchón cada día y sígame. ¿Eso dice? ¿Sí? Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su hamaca cada domingo en la mañana y sígame. ¿Eso dice? Porque a veces así leemos estos versículos. ¿Somos cristianos el domingo en la mañana y toda la semana? ¿Verdad? ¿Queremos una vida de comodidades, no una cruz? No, yo sí tengo mi cruz, Luis. Mira, aquí la traigo, mira. Y es de oro. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Mucha gente entiende la cruz así, como un amuleto para espantar a los vampiros o no sé, ¿verdad? Para que le vaya bien. Jesús no está hablando de un crucifijo colgado en el cuello o en un arete. Para Jesús la cruz y para los que oyeron a Jesús la cruz era la silla eléctrica de su tiempo. ¿Entienden? Era el lugar donde se ejecutan a los sentenciados a muerte. Ahora, cuando Jesús está diciendo aquí, si alguien quiere seguirme, no está diciendo Jesús, a lo mejor alguien quiere seguirme. No, hermanos, estas palabras Jesús se las dijo a los que ya están siguiendo a Jesús. Porque los que todavía no están siguiendo a Jesús no lo oyeron. Eso solo lo oyeron ¿quiénes? Los que ya lo están siguiendo. Estas palabras Jesús las dijo para ti que vas a la iglesia. No es para el que anda en las pulgas. No es para el que anda cambiándole el aceite hoy al carro. No es para el que anda viendo el fútbol o comiendo los pancakes allá en IHOP. Esto es para los que van a las iglesias, para los que dicen que ya andan detrás de Jesús. Lo que Jesús le está diciendo a los que dicen que son cristianos es, mira, qué bueno que me estés siguiendo, pero si me vas a seguir, sígueme bien. ¿Y qué es eso? Mira, si quieres seguirme bien, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Cada domingo? Cada día. Ahora sí, sígueme. Eso es seguirme bien. Hermanos, negarse a uno mismo es estar dispuesto a poner a Jesús antes que yo. Todos tenemos que negarnos a algo si queremos seguir a Jesús. Cada quien sabe su cosita. No me hagan que se las diga. Cada quien sabe su cosita. Unos son mentirosillos, otros lujuriosos, otros chismosos, otros avariciosos. Cada quien tiene su cosita. Cada quien tenemos nuestra cosita. Y nadie la sabe a veces más que él y tú. Pero si quieres ser cristiano, debes estar dispuesto. Hay algo que negarse. Y ese algo a lo que tienes que negarte es diferente para cada persona. Pero Jesús dice, basta ya, deja eso. Sígueme bien, sígueme bien. En lugar de voltear a ver la paja en el ojo ajeno, sácate la viga primero del tuyo, dijo Jesús en otro lado. Cada quien sabe su cosita. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dar este paso de obediencia para negarnos a eso que tanto nos estorba. Cada quien sabe cuál es su cosa. Y luego dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Saben qué es la cruz? Pues es la sentencia de muerte. ¿Está diciendo que tengo que suicidarme por Jesús? No, Jesús no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si quiero seguir a Jesús bien, tengo que hacerlo incluso dispuesto a morir si se hace necesario. ¿Saben que hay gente que ha muerto por ser cristiana? Él nos concedió una probadita hace como 10 años, Dios, de ver lo que puede pasar en algunos lugares del mundo, aquellos que quieren ser cristianos, cuando ISIS, ese grupo radical islámico, barrió con Irak, partes de Siria y en el Medio Oriente. Ustedes se acuerdan porque hasta hubo videos de cómo agarraban a los cristianos y los decapitaban enfrente de las cámaras. Que en las noticias ponían las noticias borrosas para que no se viera. Eso pasaba hace 10 años allá. Pero eso puede seguir, eso sigue pasando en otros lugares. Tú no sabes lo que te puede costar ser cristiano. Claro, a todos nos gusta decir yo soy cristiano y soy atleta y me gano la medalla de oro y entonces me sacan ahí en las noticias, miren el ganador de la medalla de oro. ¿Y qué palabras quieres decirle tú, Luis, a todos? Oh, pues eso se lo digo a mi Señor y Salvador, gloria a Dios. Y todos están viendo la televisión alrededor del mundo y los cristianos dicen, amén, así se hace. También los cristianos triunfamos. Sí, amén. Dios te podría conceder a ti ser uno de los triunfadores y dar gloria a Dios en el triunfo. En Hebreos 11 dice que por la fe muchos hicieron huir ejércitos y derrotaron, mataron gigantes y cerraron bocas de leones. Pero despuesito también dice, y por la fe otros anduvieron errantes de aquí para allá, en cuevas, perseguidos, serruchados. ¿Cómo que serruchados? Sí. El profeta Isaías, cuando el rey Ezequías muere, según el Antiguo Testamento, el rey Ezequías se muere. Y en Isaías 6 dice que Isaías tuvo una visión donde vio a Jehová sentado en su trono, en su gloria, y los querubines le cantaban, santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos. Y dice que lo vio él, el profeta Isaías. Cuando murió el rey Ezequías, y cuando muere el rey Ezequías, el hijo de Ezequías, Manasés, quedó de rey. Y Ezequías, perdón, y Manasés el rey, ve cómo el profeta Isaías va y le dice, no estás haciendo lo correcto, rey. Estás adorando ídolos falsos. Y dice que Manasés se enojó tanto, eso es una tradición judía, que acusó en falso a Isaías. Dijo, este dijo que vio a Jehová y no es cierto. Eso es blasfemia. Arréstenlo. Y dice la tradición de un escrito judío antiguo que Isaías huyó hacia el norte de Israel y que llegó a la parte sur del Líbano y que un roble lo escondió. Porque es una mitología, en parte. Pero que cuando se escondió en un roble Isaías, el rey Manasés lo encontró. Y dijo, ya encontrábamos a Isaías. Ah, sí. Está escondido en un árbol. Serruchen el árbol. Pero si lo serruchamos, córtenlo. Y lo partió en dos con una sierra. Y Hebreos dice que algunos murieron serruchados. Imagínate, un voluntario para un acto de magia. No, gracias, ¿verdad? Claro, algunos Dios los va a escoger para ganarse la medalla de oro, triunfar en las empresas, graduarse con honores. Pero hay otros que van a perder su trabajo por ser cristianos, van a ser injuriados en falso y podrían hasta morir. ¿Qué tiene Cristo para ti? No lo sé. Eso solo Él lo sabe. Ni tú tampoco lo sabes. Pero lo que dice, debes de saber, es que si quieres tú seguir a Cristo, debes estar dispuesto, si Él así lo decide, a pasar por la cruz. Hasta la muerte, pero Cristo debe ser primero. Porque hay tres grandes obstáculos para seguir a Cristo como Dios manda. Y eso es el fin de este mensaje. El primer gran obstáculo para que tú ames a Cristo más que a nadie, eres tú mismo. Ahí lo dice Jesús en el versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Quién es más valioso para ti? ¿Tu propia vida o Jesús? Segundo gran obstáculo para seguir a Jesús, versículo 25. Tus bienes. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Hay mucha gente que no quiere seguir a Jesús como Dios manda por la avaricia de los bienes. Pastor, ¿puedo orar por mí? Porque no tengo trabajo. Está bien, Luis, vamos a orar por Luis. Señor, dale trabajo a Luis. Ok, 2-3 semanas, 2 meses. Oigan, hermanos, ¿y Luis? No, pues no viene ya. ¿Por qué? ¿Está trabajando? No, pues hay que orar para que Dios le quite el trabajo ahora, ¿verdad? Por las cosas, la gente, por ganar este mundo, mucha gente abandona el seguir a Cristo como Dios manda. Y el tercer gran obstáculo, aparte de ti mismo y de las cosas de este mundo, versículo 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la de su Padre, en la del Padre y la de los santos ángeles. Hermanos, el pasaje paralelo de Marcos 8 nos dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras por esta generación adúltera, maligna y perversa. El tercer gran obstáculo por la que mucha gente no sigue a Cristo como debe es por la gente que rechaza a Cristo, por no ser rechazado por la gente. No, ¿qué va a decir mi abuelita de mí? Mis amigos se van a burlar de mí en la high school, en el colegio. ¿Tú eres de los que creen eso? Oigan, ¿todavía creen eso? ¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza! Y así, y vas a encontrar gente que Jesús llama esta generación maligna y perversa. No toda la gente es así, hermanos, pero hay gente así. Hay gente que se va a burlar y te va a ridiculizar por ser cristiano y tomártelo en serio. Y podría ser hasta tu propio padre o tu madre o un hijo o una hija que ahorita vienen a la iglesia, pero que el día de mañana, como no quieren sentirse culpables por hacer lo que se les antoje, se entregan a una vida de pecado y van a decir, ay, ¿ustedes todavía creen en eso? Como me dijo aquel que les conté. ¿Cómo estás, Luis, después de 20 años de no vernos? Bien. ¿Qué haces aquí en Cristo? ¿Y tú? ¿Todavía estás en eso? Me dijo. Pues claro, ¿qué esperabas? ¿Hay algo mejor? No, yo paso, me dijo. Yo hace rato que ya dejé eso. Ya encontré algo mejor, me dijo. ¿Algo mejor que Jesús para él? Hermanos, tú mismo, la codicia de los bienes de esta vida o el rechazo de la gente estorban que mucha gente no siga a Jesús. Así que, ¿quién es Jesús y a qué vino Jesús? Al fin de cuentas, esta información es para una tercera y gran última cosa, es el llamado de Dios. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Es Jesús realmente el Mesías para ti? ¿Vino a morir por ti, a resucitar por ti, y el día que venga lo vas a recibir con gozo? Pues debes estar dispuesto hasta la muerte si llega a ser necesario. Y para empezar, no te vayas tan lejos. Niégate cada día. ¿Qué tienes que negar? ¿Qué área de tu vida es la que le estorba? Bueno, esas son las tres revelaciones de este capítulo acerca de Jesús. Oremos. Oremos para que Dios les revele a nuestros corazones y a los de los que amamos su verdad, como lo hizo con Pedro. Padre, por favor, te pedimos por nuestros padres y madres que aún faltan, por nuestros hermanos y hermanas, por nuestros hijos e hijas, por nosotros mismos, por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela. Por favor, Padre, revélales quién es Cristo, qué vino a ser Cristo y lo que pides de ellos. Y empieza con nosotros. Ayúdanos, Señor, porque a veces hay temor de morir o de sufrir por Cristo. Ayúdanos porque hay pecados que a veces nos seducen, con los que tropezamos y luchamos cada día. Danos la victoria cada día en el área de debilidad de cada uno de nosotros. Debemos seguir a Cristo bien. Y lo intentaremos. Con tu ayuda lo lograremos. En el nombre de Jesús. Amén.